quiere la chola, lo que quiere es que la bese. Que lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Y yo también lo siento, cuepa, hey, con mucha sabrosura. Y yo también lo siento, cuepa, hey, con mucha sabrosura. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y ahora estás gritando, cuepa, hey, que negra caderona. Y ahora estás gritando, cuepa, hey, que negra caderona. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Te voy a extrañar, porque después de ti